importa el lamento, cada palabra y cada llanto en silencio. Alza tu alma, alza hoy tu voz. Dios está escuchando y acoge tu oración. Dios no rechaza, Dios siempre escucha. En cada herida, en cada noche, alza tu alma y levanta tus brazos. Dios no se niega, Él escucha tu clamor. Aún en silencio, aún en la duda, mira hacia el cielo, que tu fe irrumpa. No hay ruego menor ni súplica en vano. Dios abre sin fuerzas, el miedo te ahoga y no ves esperanza. Pronuncia su nombre, nunca estás solo. Dios va a tu lado, escucha tu clamor. Dios no rechaza, Dios siempre escucha. Habla desde el alma, Él está cerca. Ninguna voz se pierde, ningún lamento. Dios lo recibe, Él escucha tu oración. Dios no rechaza, Dios siempre